el texto para hoy lo hallamos en Génesis 22, del 1 al 19. Génesis 22, del 1 al 19. Y dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriá. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar de donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beersheba, donde Abraham se quedó a vivir. La segunda lectura se encuentra en Génesis 3, versículos del 1 al 7. Génesis 3, versículos del 1 al 7. serpiente es más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Esta es la palabra de Dios. Agradecemos, Señor, por dar la oportunidad de estar en tu casa, escuchar tu palabra, cantar. Te pido que en ese momento también nos abra nuestro corazón. Podemos ser como vos. También traemos reino de Dios. Tu nombre pedimos. Amén. Los que no me conocen saben que lo que digo un poco, que no soy mucho de hablar en el púlpito. Me parece que cuando era chiquito era un poco ADHD, entonces tengo que estar moviendo un poquito más. Y ayuda a pensar mejor, entonces cuando estoy parado no pienso también. Entonces sí, freno un poco y empiezo a caminar porque freno la vida. Y también te pido disculpas con mi español, todavía estoy tratando de desarrollar mi español. Si no entienden bien, no problema, levante la mano y ahí alguien te ayuda a hacer una traducción, algo así. ¿Está bien? Pero también Dios sabe, puede volver a casa con una mensaje totalmente diferente de lo que digo. No entendieron nada que dice yo, pero Dios habló. Está bien. Agradezco a nosotros que dicen la lectura bíblica. En la vida donde estamos, la comunidad, la cultura que vivimos, a muchas voces que siempre nos influyen. Y hay muchas voces que nos penetran y que nos influyen en la forma de ser. Nosotros somos hoy, por causa de la influencia de las cosas que nos hicieron y no nos hicieron. Y lo que aceptamos y adaptamos como nosotros. Estas cosas nos hacen nuestra identidad, ¿no? Y hay varios medios que nos influyen. Empezamos desde chiquito. Los medios familiares, el círculo familiar, somos y creemos lo que creemos hoy por causa de ese círculo familiar. Además, cuando creemos, estamos un poquito más grandes, podemos cambiar, pero sí creamos una identidad ahí. Los círculos de los amigos también nos influyen mucho. La cultura nos influye mucho. La iglesia nos influye en la forma de pensar, como actuar. El gobierno nos influye en la forma de cómo tomamos, encaramos una situación y lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero también hay otra forma, otra cosa que en esta sociedad nos influye y nos domina grandemente, son los medios de comunicación. En esta cultura, el medio es como un madre o un padre, porque toma una presencia bien formada. Si se lo ves, a veces algunos chicos, que los padres lo pongan directamente delante de la televisión, y en televisión es la familia. Le influye. Y le influye cómo ser. Ay, nosotros hoy somos el producto, si queremos y no queremos, de los medios, los varios medios que pensamos. Los estilos de vestir es la influencia de los medios. Sentimos bien cuando estamos vestidos. Y no nos sentimos tan bien cuando no estamos tan bien en el Espíritu. Sentimos bien cuando compramos algo y lo ponimos y como que nos sentía. Que nos ponga a sentir bien. Ya no está influyendo mucho en ese aspecto. Las imágenes de qué es lindo y qué no es linda. Nos influye, ya lo tenemos grabado mucho en la mente. Si queremos o no queremos, pero sí. Y a mis estudiantes en la escuela, yo enseño la clase de psicología, y les pregunto, ¿qué significa la belleza? Belleza. En la forma de la mujer, ¿qué es una mujer linda? Le pregunto a los chicos, o una rubia con un ojo claro, con una cuernita linda. Sí. Ya lo tienen bien incorporado. ¿Por qué? Si vemos, caminamos por la calle, no es difícil ver qué es la imagen que nos propone el destino. La chica lo pregunta, ¿cuál es el chico lindo? Por radioles. Yo no sé qué cosa, capaz, pero no por radioles. Ya en esto tenemos la idea, incorporamos la idea, mismo en el adulto, que es lindo, que es lindo, no linda. Sabemos, vemos, y de la cultura criticamos que esta es linda, esta no es linda. Ya lo tenemos bien definido. Podemos cuestionarlo, pero no lo hacemos. Hasta el concepto de la política también. No somos lo que encaramos en nuestra comunidad, en nuestra casa. Y muchas veces los medios que inclinamos es la perspectiva que tomamos también. Y aunque adaptándola con la verdad también. Yo puedo estar de este lado y todos los medios que me circulan me influyen de este lado. Entonces lo veo los demás como mal. Yo estoy de este lado también y todo esto me influye, yo lo veo los demás como mal. Y también influye mucho en la perspectiva y la posición con el otro. Confrontamos, seguimos hablando, o no, vos está mal, ya está. ¿No? Y nos penetra mucho en la mente. Mismo en la cuestión de la verdad. ¿Qué es la verdad? O la moralidad. Y lo que nos vemos. Hay una perspectiva de moralidad que establecemos y a veces mucho más diferente de la iglesia, o a veces la iglesia no influye también, lo tenemos. Pero lo que sí es verdad es que más y más estamos siendo humanos, gentes que son emocionales e impulsos. Porque creamos un medio que nos dice ser impulsivo, va con las emociones, lo que siente sí, y ser fuerte en tus emociones. Mucho más emocional y mucho menos crítico, racional. Claro que hay una balanza que yo pienso en ser emocional y racional. Uno es mucho racional y no piensa en emoción, mucho trágico, pero en equilibrio. Pero vivimos una cultura donde, no ponga a hacerlo. ¿Viste la cosa del dicho de Nike? Just do it. Hacelo. No lo pensás, hacelo. Un impulso. No piensas de lo que estás haciendo, hacelo, si no lo sentís, está bueno para vos, hacelo, ¿no? Y volvemos a una cultura hedonística, que habla de una cultura de placeres, vamos de lo que nos sentimos, lo que nos ponga a hacer bien, esto no me cae bien, esto no me gusta, Y volvemos más de esta persona hedonística, donde vamos con lo que queremos, los placeres, lo que nos ponga a sentir bien en el momento, no pensamos lo que es, las consecuencias, todas las cosas, pero vamos con esto. Y menos personas que son críticas y pensamos y paramos y analizamos, incorporamos y hacemos decisiones. Es una parte de la sociedad que es muy importante, está bien planeada. ¿Por qué? Porque lo mismo que pensás, más vulnerable. Vulnerable. Más vulnerables somos. En la el padrino, el padre del marketing, era Edward Bernays, que es el sobrino de Sigmund Freud. Y Edward Bernays se desarrolló todo ese programa de marketing, y era el pasador del marketing. Y él dice así: los bases son ignorantes. Nosotros tenemos que decirlo cómo pensar, cómo reaccionar. Entonces, toda base de los marketing es una forma de enseñarnos, de mantenernos diciendo cómo reaccionar. Comprar más. Ah, sí, lo compro más. ¿Y qué compro? Cualquier cosa. Bueno, tengo visa, tengo una escapada, sí, te vas a sentir bien, sí, me siento bien. Me siento espectacular, compré la televisión y siento bárbaro. Sí, está bien, pero ahora estoy un poco ansioso. Pero, claro. ¿No? Pero es un paso importante. ¿Y por qué? Por un aspecto también de que como personas, menos mal si empezamos a pensar, tener una opinión, como yo digo, una identidad crítica o consciente. ¿No? Y lo que pasa en todo el medio es eso, empezamos a adaptarnos a la normalidad de la sociedad. La sociedad nos establece cuál es normal y cuál es no normal. No que lo que correcto, no. ¿Cuál es normal? La normalidad tenemos que adaptarnos. La bien y la mal. Y el bien no es que es bien. Es bien porque la sociedad define que es bien. Y es malo porque la sociedad define que es malo. La justicia, esto es justicia y esto no es justicia. ¿Por qué? Si lo pensamos, no, porque la sociedad define que esta es la justicia. Entonces adaptamos a esto. Y todo esto nos lleva. Hay un psicólogo, Eric Fromm, ¿sí se conocen Eric Fromm? Él dice así: la normalidad también es una cosa incuestionable. ¿Por qué? Porque la normalidad es establecida para mantener una sociedad. Entonces, lo que establecemos como normal no significa que hay principios a través, pero hay cosas estructuradas. Entonces, vamos y entramos en el medio de todo esto. Hay un filósofo, y me gusta mucho, y ahora recién lo estoy leyendo mucho más, que se llama Søren Kierkegaard. Y habla de tres estadios, fases de la vida de un hombre de un humano, quiero decir hombre para ser masculino, de un humano que lo pasa. Son tres fases. Primera que lo habla y dice de fase ascético, que significa que la persona va mucho de los impulsos. Preocupa mucho con la imagen, como presenta lo que los demás piensan de mí, y mucho de las placeres, las placeres instantáneas. Y quiero, y tengo, ¡ah! Lo tengo. Y ese es el problema con eso también, es que muchas nos aburren porque estamos con uno, después el otro es mejor, y entonces vamos por el otro, después el otro, luego vamos por el otro, y todo es aburrido, después voy por el otro, y todo es aburrido, voy por el otro. Pero es un estadio donde estamos siempre en el concepto de placer. Lo que tengo también. Y uno prefiere y relacionado con la gente que lo más que tengo mejor soy. En vez de tengo que ser, no tener. Pero el aspecto de consumir para que yo soy, o tener para que yo soy, me siento identificado, me siento actualizado en eso. Este es un estado. El segundo es el estado moral, donde uno pasa de la gente que uno pasa, empieza a tomar responsabilidad lo que hago. Entonces, mucho más del aspecto de la moralidad. Lo hago eso porque es el correcto. ¿No? El padre, yo tengo el duty. Deber. Tengo un deber. A mi comunidad lo cumplo. Loyalidad. ¿Loyalidad? Lealtad. Se suena bien en mi cabeza, pero ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son bases fundamentales. Y yo hago todo para ser una persona moral, ética. Es una otra fase. ¿Vos sabés de una otra fase que se llama la fase religiosa? Religiosa. Y esto es una fase donde uno se salta de lo que es solamente moral y da un salto a un paso de fe, donde fue criticado mucho por esa fe, un salto donde no hay ninguna razón por qué hago estas cosas, no hay una fe moral por qué hago estas cosas, pero porque hay fe, salta y llega. Pero esto es una identidad muy peligrosa, porque uno no preocupa de lo que dicen de los demás. Uno no preocupa de lo que se está correcto con lo demás, no está. Si lo demás me acepto, uno salta y cae. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de lo que estoy haciendo mi fe. Y no importa. No importa si es linda. No importa si la sociedad me va conmigo o no. Y no me importa mismo si lo que estoy haciendo a veces como una locura. Y a veces dice, pero esto no es moral. Pero estoy seguro que lo que estoy haciendo va a ser verdad. Es un aspecto que pocas veces lo vemos. Introducimos dos textos. Uno de Abraham y otro de Eva. Trayendo las dos perspectivas. A base de lo que hablamos, vimos el diálogo y siempre vimos el aspecto de los voces. No estoy diciendo el diálogo con los serpentes, pero los voces que sí sigue, sí sigue. Cuando hablo de los voces, estoy hablando de todo lo que nos influye y nos domina y nos lleva a hacer decisiones. Ahora, ¿lo tomamos o no lo tomamos? En el caso de Eva, un diálogo con el serpente y él le dice, podemos decir un papel, sí, ¿estás con hambre? Sí. La abuela no oiga. Todas las árboles, va a comer algo. Sí, sí, está pensando comiendo eso. ¿Y por qué esto no? No, porque Dios dice que no. Comemos todo, pero menos esto. ¿Y por qué no? No, porque dice que esto lo tenemos un método y dejamos solamente esto. ¿Y por qué pensás que te vas a morir? O puede ser también que vas a tener la conciencia como un Dios, va a ser un Dios más. Como el ser. Si ven el texto, versículo 6, que es mi Génesis 3, y empezó. Escucha la palabra de cómo dice la cosa. ¿Quién? ¿Puede leerlo? Sí. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del sur. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. La mujer vio que el fruto era bueno. Estéticamente bueno. Nunca lo notaba antes. Pero ahora, después del diálogo que el serpiente lo comenzó, ¡ah! Pero bueno, es lindo, continuo. Era bueno para comer y que tenía buen aspecto. ¡Ah! Bueno para comer y que tenía buen aspecto. Ahí me atrayó. Lindo. El aspecto es que bueno para comer. Y después. Era deseable para adquirir sabiduría. ¡Ah! Sí, y bueno. Y es lindo para comer, parece jugoso y también lo trae sabiduría. Y luego lo coma. Pero parte más que eso, gracias. Parte más que eso es que el argumento, no, el aspecto no es la acción, el argumento que fue formado lo convenció. Lo convenció de tal forma es que de lo que dice el serpiente, ah, en este momento el árbol es seguro, lo mira todos los días. Pero en este momento le convenció, es lindo, parece es vos. Y también probablemente no da sabiduría. Pero está enfocado en la usted. Esto diría, quiero que si bien en el primer espacio, donde pasen todos los placeres, lo que es lindo, lo que invoca sentir bien. Muchos de nosotros estamos en ese aspecto. Y preocupamos mucho de lo que es bien, lo que me ponga a ser bien, lo que me parece bien. Todo lo que me parece me preocupa mucho, cómo lo va a ir, cómo piense. Si no pienso bien de mí, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, ¿sabes qué? No importa. Pero sí, estamos preocupados con todo esto. Y con toda esa preocupación, y después cualquier persona que nos acerque y nos da una teoría elocuentemente hecha, nos conviene. Ah, está bueno. Me parece que me gusta. Y ahí me voy. Oh, bravo, esto está bueno. Me parece que me gusta esto. No, está mejor. ¿Por qué? Porque queremos estar en el aspecto de Dios está con él mejor. Dios está con él. Y nos lleva muchas veces. Y nos lleva, antes que sabemos que pensamos, nos lleva. Porque no paramos para desesperar. El segundo aspecto, vemos en el segundo texto, vemos de Abraham. Hay un texto de la Biblia muy interesante que le dice, ¿qué es lo que dice esto? Lo compara con un mítico griego, Agamenón, que después hicieron una lucha y los dioses no lo aprobaban, fue la lucha, la ley, la madre, había tormentas y todo eso, todo el problema, y dice, si vos sacrificas a tu hija, te vamos a apoyar. Sin pensarlo, a su hija, ahí fuera, ¿no? ¿Y qué es que acaba de hacer una comparación entre Agamenón y Abraham? Un aspecto de eso. Si vos ves en Abraham y el otro tenía un acto moral, por eso es una cosa que lo hago por causa de. Y a veces lo vemos, si decimos un padre, decía, sacrificar a tu hijo o hija para que todos nosotros podemos tener lo mejor. Y si estamos en hambre, si vos solamente haces eso, todos los demás van a tener. Es un acto moral y yo lo más difícil que es, pero lo hago por causa de los beneficios de los otros. Los otros me aplaudan. Yo sé que es difícil, pero vos sos un buen hombre. Y además, ¿qué le dicen? Pero me debería haber dado. El pueblo no estaba en ningún problema. No había ninguna situación. No era un acto moral. Dios lo aproximó y dice, después, lleva a tu hijo y hacer un sacrificio. Y en realidad, si lo vemos con los ojos morales, mata a su hijo o quiere estar dispuesto para hacerlo porque con nada. No le van a tener agua en la comunidad. No que van a caer como un tipo mala en la comunidad. No que se van a ganar la guerra porque estaban en conflicto y sacrificando eso, lo limpia y él. No, no hay nada. No hay nada. No hay una explicación. Porque si vamos, ponemos en el juicio, ¿por qué lo hiciste? Porque Dios me dijo. Y ahora en la cultura que tenemos muchas veces, escuchamos eso, varias cosas que cometés, hago en nombre de Dios. Y yo ese, lo estás en legal, estás mal. Pero si lo pensamos, racionalizamos, no entra en el aspecto de la ética, la moralidad. ¿Qué es lo que dice eso? Entre en el aspecto de fe. Tiene que tener una persona con una identidad, una base tan fuerte que hace cosas que a veces ni parece racional, ni parece justo en los ojos humanos y de la naturaleza. pero sí lo hace. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a hacerlo. Y yo sé que Él tiene las justificaciones de las cosas. ¿Puedo ser condenado? Yo sé que alguno me va a decir, vos sos un loco. Y artísticamente no me preocupo por nada. Pero sí, estoy seguro de lo que creo. Lo hago. Yo sé. Yo creo en el Dios que tengo. Mismo si no me da, mi hijo. Estaba dispuesto. Estaba dispuesto. No que él estaba como. Ahora sí, ¿no? No, no, espera esa, porque va a salir algo. Esperamos un ratito, yo tengo que hacer eso. No. Mismo que escuchar la voz otra vez. Esperé. Papá, ¿dónde está el cordero? La voz también. En el momento podía cambiar lo que toda la mentalidad. El tipo tan seguro que dice, Dios está en conmigo. Me seco. Probablemente piensa en mí. Probablemente vos se corte. Pero fue después. Aspecto de fe. Donde uno, yo lo llamo como un. Identidad contemplada, que uno hace el laburo de esa criticada, se da una vuelta en el infierno interior, porque es mucho más fácil ver todos los demás, pero el camino más difícil es entrar en el infierno interior y empezar a ver a mí mismo, no las cosas buenas, pero también estar consciente de mis dudas. Estás consciente de mis ambiciones, estás consciente de todo lo que tengo y todas las enseñanzas que me dieron desde chiquito y empezar a cuestionar y ver las cosas y decir, Dios, si es necesario romper todo, rompela, pero construye algo, mira mi corazón y si es necesario sacarte todo, sacarte todo, pero construye algo. Y a veces llegas a un punto donde no hay más nada para